What? Para todas las mujeres buenas y malas. Ajá. Sí. Mira, las mujeres buenas le gusta que le den un besito en la mañana y caña pa' comer. Yo le doy mucho cariño pa' que se porten bien, pero lo más que le doy es caña pa' comer. Mira las de Santa Fe, La Rioja y Río Grande, le gusta que le den caña de mañana y de tarde. También las de Jujuy, Mendoza y Tucumán, si no le dan mucha caña, con otros se te van. Y en Catamarca, quieren mi caña. Allá en el Chaco, quieren mi caña. En San Francisco, quieren mi caña. Allá en Belleville, quieren mi caña. En Paraná, quieren mi caña. Allá en San Luis, quieren mi caña. En Río Gallegos, quieren mi caña. Y aquí en mi Córdoba, quieren mi caña. Ajá. Sí. Ahí va la caña. A las mujeres buenas le gusta que le den un besito en la mañana y caña pa' comer. Yo le doy mucho cariño pa' que se porten bien, pero lo más que le doy es caña pa' comer. Mira las de Buenos Aires, Corrientes y Formosa, le gusta que le den caña y no quieren otra cosa. También las de San Juan, Rosario y Neuquén, les tienes que dar caña pa' que te traten bien. Y el Río Negro,